Bien, vamos a iniciar este podcast con los alumnos de Comunicación y Política en las Facultades Sociales en la Universidad Católica. Hoy, jueves, ¿cuánto? Martes 20 de noviembre del año 2007. Supuesto que es el comienzo. Bien, entonces, yo soy con un grupo de alumnos aquí, los valientes, si se podría decir, con un texto que es del año 2001 sobre el tema de hacer política en Internet. Entonces yo les quiero plantear unas preguntas a cualquiera de ustedes, me responden en el orden que desean, ¿no? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes el papel de los políticos en la sociedad digital? Los griegos clásicos apostaban por hacer la democracia directa con los ciudadanos en la plaza pública. La deliberación y a partir de eso tomaban decisiones. Entonces, ahora, digamos, sería construir esa plaza pública virtual donde los ciudadanos libremente digan sus opiniones, pero no solo digan sus opiniones, sino también controlen a sus representantes, ¿no? Es decir, la accountability horizontal y vertical, de modo que se pueda hacer efectivamente política y política en praxis democrática, ¿no? Adelante, déjala tu silla. Bien, el único problema es el micrófono que hay que presionar, ahí sí te engañaron, creo. No está bien, pero está bien que compre uno para que los que vayan a comprar ahora no compren un micrófono así. Que no tenga botón de pulsación, sino que tenga solamente, que sea un micrófono y punto, ¿no? Bien, se pueden hacer el sitio. Hacía la pregunta de el futuro de los políticos en la sociedad digital. Ok, ahora, para continuar con el mismo tema, mi pregunta es, ¿pero qué hacemos con la brecha digital? O sea, el 16% de los peruanos accede a Internet por el tema de las cabinas. Sin embargo, en hogares, la presencia de Internet, según estudios del INEI, los últimos que han hecho este año, es 3%. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Lo que yo creo es que el político del futuro peruano, porque ya no podemos seguir pensando en lo que van a hacer los políticos actuales, no, sino en la clase política venidera, tiene que conocer esto. Y la única manera es que en las escuelas de ciencia política, en las escuelas donde se formen futuros funcionarios, futuros políticos, se implementen charlas, cursos, seminarios, se traiga este tema del e-government, se difunde esto de la web 2.0 para que la gente siquiera conozca y se vaya generando grupos de interés, se vaya generando el interés personal y la gente vaya entrando pues a conocer esto. Yo creo que ningún político, ninguna persona que se dedique a la academia actualmente y que vaya posteriormente a ser de esa clase social o de esa clase política no tenga internet. Entonces yo creo que es fundamental que se empiece desde ahora a fomentar este tema en la academia. Ahora, sí es cierto que hay organizaciones de base y hay grupos sociales que mañana más tarde también van a formar sus propios políticos y desde ya debe difundirse también este tema en la opinión pública, en la prensa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de los blogs, en el programa de Rosa María Palacios, tuvo una difusión bastante acotada, chiquita, pero debiera la prensa también difundirlo más. Yo creo que por ahí podríamos empezar. El espacio del disco dice que puede grabar 81 horas y 3 minutos todavía. Ah, perfecto. Entonces, bien, estamos haciendo un podcast para los recién llegados, un programa de audio, con propósito de experimentar cómo es que se puede con una simple computadora y con un software crear un programa de radio que además permite hacer lo que se llama radio popular o comunicación alternativa, que puedes aplicarlo en una comunidad, digamos, en un trabajo de tesis, en la asesoría de tu congresista, que no la ve, en fin, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer, ¿no? O a la gente de la Oficina de Gobierno Digital. Bien, entonces yo estaba preguntando cuál visionan ustedes, que son los futuros politólogos, que conocen mejor que yo, el rol que van a cumplir los políticos en una sociedad donde pues cada vez vamos a ver más gente con acceso a la tecnología de información, a internet. Ya saben ustedes que los niños de zonas rurales van a acceder a internet por vez primera y que el próximo año se van a comprar en total 250.000 computadoras con posibilidades de que eso crezca a más, porque sencillamente los gobiernos regionales ponen cano minero, pueden sumarse al proyecto y en lugar de hacer monumento al zapato, al choclo o a la papa, ¿no? Pueden comprar computadoras para sus niños de escuelas rurales primarias. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quién se nace el vacío? Ya, Edgar, tú. Estoy tentado por el floro. Más allá, creo que el fenómeno que está planteando todo esto es justamente mejorar los sistemas de accountability, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que la información ya no se maneja en forma vertical desde lo mediático, es decir, canales, periódicos, etcétera, ¿no? Sino que cada ciudadano puede construir, digamos, su propio proyecto e informar a otros y construir redes e intercambiar y vigilar, sobre todo. Es decir, un panoptismo inverso, tal vez, si lo podríamos ver de esa manera. Muestro. Pero hay, dentro de todo, hay un problema. Tú has mencionado que cada ciudadano va a poder, tiene la posibilidad hoy día de generar comunicación alterna. Pero ¿qué pasaría con la representatividad de los políticos, de los parlamentarios, de la gente que antes tenía ese poder, ese control unilateral, de la gente que alguna vez, y lo hemos visto, por suerte hemos sido testigos nosotros, de cómo el poder trató de ganar a la población controlando los medios de comunicación, manipulándonos y creando toda una red sorprendente e impresionante que funciona a la perfección, ¿no? ¿Qué piensan? Los funcionarios públicos actuales creen que introducirse a este mundo digital es simplemente tener su portal de transparencia. Es un muy buen punto. Y no es así. Bueno, lo dejo ahí el punto para que siga el debate. Es un muy buen punto. Empieza por acá, cuéntanos. Presiona el botón blanco. Está grabando. Presiona el botón blanco. No presiones nada. Está grabando. Presiona el botón blanco. Ese botón. Ajá, ahora sí. Puedes entrar. Ok. Sí. No sé. A mí me preocupa más el tema previo. Creo que el gran problema del Perú, no solamente relacionado con el tema de la informática o de la internet, en general, creo que es la educación. Me parece genial que los niños en los pueblos rurales o en la sierra tengan acceso a computadoras. Me parece un buen primer paso, pero no sé, me da la impresión que es como que lo único que se quiere hacer, ¿no? Porque darle computadoras a todos los niños se ve. El político que le lleve 100 computadoras al pueblo va a quedar muy bien, porque visualmente está llevando computadoras, ¿no? Pero ¿quién se va a sentar a darles educación a esos niños? A mí me recuerda mucho la época en la que Fujimori se dedicaba a construir escuelas y no mejoraba la educación. Qué bonito, construimos y ganamos votos, pero no les enseñamos a esos niños cómo usarlas y finalmente vamos a seguir en lo mismo, gente que lo único que hace con la computadora es revisar el correo y chatear con los amigos. Entonces, y bueno, ¿qué útil le sacamos? Creo que va por ahí, ¿no? El gran problema es la educación y hay que solucionarlo. Y es complicado porque es un trabajo a largo plazo y los políticos hoy en día están interesados en hacer trabajos cuyos resultados se vean en 5 años o menos, ¿no? Entonces, en verdad, no le veo solución pronta, pero bueno, eso es lo que más me preocupa a mí. Estamos publicando una entrevista a un experto israelí que vino acá para dar charlas, incluso en la Católica. Él asesoró al gobierno de Guatemala en lo que es toda la revolución educativa, porque Guatemala recién ha entrado a ese camino. Y él dice que una revolución de ese tipo, un cambio, no solamente es un trabajo de capacitar maestros, es más que eso, es ir a las escuelas de formación docente e introducir cambios en currícula, actualizarlas, usar internet, la computadora y todas las cosas nuevas que hay. Pero además eso involucra el rol de los padres de familia y las autoridades. E incluso calcula que demora eso entre 10 a 20 años, o sea, son políticas a largo plazo, ¿no? Tiene toda la relación con lo que tú dices. Ahora, el gran problema del Perú, ya que hablamos de Estado, es que siempre se manejó cosas a corto plazo. Somos un país cortoplacista o de parches, si queremos decirlo, ¿no? O sea, ese es el gran dilema, o sea. Pero vamos así siempre en el mismo marasmo, en el mismo círculo, como le llama, en la carrera de la rata, que solamente da vueltas si no sale ese circuito. ¿Qué piensan? A ver. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el rollo que es la divergencia entre la sociedad de la información y la sociedad informacional, ¿no? La sociedad de la información, por ejemplo, crea una cadena en la producción de la información, en donde, por ejemplo, las relaciones sociales se fundan a través de ella. Pero, por ejemplo, dentro de la informacional hay un manejo vertical muchas veces de la información que viene relacionado a procesos de productividad y poder, ¿no? Y entonces este proceso, por ejemplo, se ha podido dar en sociedades como la europea o la norteamericana. En América Latina, por ejemplo, el manejo de la información ha sido de otra forma, ¿no? Tal vez en una arquitectura paternal que se ha podido ver desde el siglo XIX y que tal vez desde ahora recién se está pudiendo romper, ¿no? Se podría haber visto tal vez desde el 60, cuando se introduce el radio de transistores a las comunidades indígenas, entonces ellos pueden crear, digamos, algún tipo de agrupación social o una colectividad que puede enfrentarse a los gamonales, ¿no? Pero hay mucha mentalidad tradicional que persiste dentro de la política, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, siempre esa renuencia a la rendición de cuentas, a la vigilancia, ¿no? A la interpelación, esa sensibilidad tan pura hacia las encuestas, ¿no? De negarlas en el momento de que bajan y de alabarlas en el momento de que, por ejemplo, el político sube, ¿no? O hasta crear encuestadoras falsas, como le decían, que pasó, por ejemplo, en la campaña, ¿no? Que se crearon ciertas encuestadoras falsas en la campaña del 2006 también. Cambio, Floro. Sobre lo que han dicho, ¿no? Creo que uno de los problemas, digamos, es este asunto de la tecnología. Pero yo tengo ahí más bien, no soy pesimista, yo creo que hay mucha gente y mucha gente joven con una inventiva natural en el Perú, de inventar cosas. Yo creo que podríamos ser una potencia en el software. O sea, este asunto de estos chicos que se han metido a la página web de la... ¿sí? Eso, por ejemplo, es una potencia natural que ha salido, que ha crecido de ahí, algo así como silvestre. Y yo creo que sí hay una potencialidad. India ahorita es una potencialidad, siendo un país pobre, teniendo problemas étnicos, culturales, de lengua, etcétera, etcétera. Un país con muchos problemas, pero es una potencia en el software. Entonces, yo siento que por ese lado hay una inventividad en la gente que podría ser explotarse, y no solo explotarse, sino que podría constituir un capital hacia el futuro. Y también en este asunto de los software y de todo eso, no sé si se acuerdan, por lo menos la capacidad de esa gente joven que se mete, digamos, de repente no con mucha, digamos, formación, digamos, formal, ¿ya? Para decir eso, pero que está metido, por ejemplo, en el asunto de los software ahí en Wilson. Son gente, muchos de ellos jóvenes, que tienen una capacidad de manejo y de resolver cosas que de repente no entienden en su cabal dimensión, pero son capaces de resolver cosas concretas, inclusive tecnología muy, muy, muy de punta. Entonces, sí hay una capacidad ahí, ¿no? Entonces, yo siento que por el lado de software, por el lado de capacidades, hay ahí algo. Siento, de hecho, que como ustedes, en el asunto de lo político, de las decisiones, ahí hay un desfase, ¿no? Hay un desfase que es un asunto estructural, pero no soy tan pesimista en el sentido de que no creo que hay una generación. Creo que hay un problema generacional, pero decía que hay un asunto también generacional, una fractura ahí muy fuerte, inclusive a nivel de gente muy, muy, muy capaz, pero que no entra al terreno por un asunto generacional, simplemente. O sea, abogados muy buenos, intelectuales muy buenos, gente, pero creo que hay gente nueva que naturalmente está entrando al asunto, ¿no? Y gente pobre también, ¿no? O sea, creo que gente pobre está. De hecho, que supongo que usa más para chatear, supongo que usa más para comunicarse, etcétera, pero ahí ya tiene un salto, un plus, por encima del que no puede usar esas herramientas, ¿no? Entonces, yo por ese lado yo tengo esperanza en que esa inventiva natural de la gente pueda asociarse con el asunto de uso de herramientas. Ahora, de hecho, dependerá de las políticas, finalmente, de una política más clara, más de largo plazo, que eso se encauce. Pero que se va a dar, yo supongo que se da. De repente se da de la manera también mala, eso de inventar, chuponer tarjeta. No, por eso te digo, o sea, que la inventiva puede darse también por ese lado, porque yo supongo que si no hay los... No sé qué se llaman eso en política, los elementos que hagan que tú actúes de una manera u otra, los incentivos, para que sea bueno, puede también darse para lo malo. O sea, entonces, ahí ya depende de la política. Pero que yo siento que hay un material ahí que está latente, que no sé para dónde dará, pero que es para largo. Y independiente del asunto pobreza, independiente del asunto cultural, independiente del asunto población rural, porque en Ayaviri, en Juli, tiene cantidad de gente que está metida en la computadora. O sea, no es que no tiene, inclusive tiene mucho más acceso, porque como no tiene otras fuentes de diversión, porque antes la fuente de diversión era la comunidad y la parroquia, ¿no? Vuelve. Entonces, ahora la parroquia, digamos, se ha debilitado, y también la comunidad. Entonces, la forma, ellos inclusive ven o están mucho más tiempo interconectados con un mundo que no es el suyo, pero yo no lo juzgo, ¿eh? Entonces no sé si es bueno o malo, o sea, eso es muy difícil de decir, pero lo que sí creo que es, tampoco hay mucha brecha, o sea, hay una generación que está usando independiente de lo que tenga, y de hecho con computadoras que apenas cargan, con problemas serios, pero yo creo que ahí hay un potencial. Ahora, lo que creo que, de hecho, también ese es el asunto, o sea, cómo unir con el asunto de que no solo es computadoras, es un asunto también de programas, pero eso también están en los colegios. O sea, yo tengo, digamos, experiencia con colegios también católicos, donde hay en el mismo Lima hay colegios donde uno paga un montón de plata, donde uno podría decir si efectivamente la educación que están dando ahí es adecuada. O sea, hay discriminación, hay exclusión, hay verticalismo, hay autoritarismo. Entonces, ¿no? Entonces digamos, podría ser por lo menos relativizado, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión. Lo que yo creo, el gran problema es si efectivamente puede haber una apuesta de largo plazo para que la gente, digamos, lo que se dice siempre, comience a caminar por sí misma, ¿no? Porque estas son herramientas para caminar por sí mismo. Entonces, más que decirles cuál es el modo de asimilar las cosas, creo que está en el modo de aprender a usar, ¿no? Porque de hecho la información es vasta, es diversa, es complicado. Es un mundo, pues, hasta para nosotros mismos, o sea, para mí mismo descubrir eso, o sea, de hecho es este año, dos años que estoy recién metiéndome a esto, es un descubrimiento, y siempre hay más cosas y más cosas y más cosas y no se acaban. Entonces, si para uno mismo que tiene la formación que tiene los elementos de juicio más o menos establecidos, sigue siendo un reto, o sea, para la otra gente va a ser más aún, ¿no? Entonces, ahí... Pero lo que creo es que, de hecho, para mí ha sido una cosa muy buena por eso este curso en ese sentido, ¿no? En el sentido de descubrir una herramienta que parece que, digamos, este es simple, es una cosa que está ahí, pero si se usa por lo menos de una manera más adecuada, podría potenciar el trabajo de la gente. Sí. Sí, genial el comentario de Yuri. Y mientras exponía sus ideas, se me vino a la cabeza algo que hoy día Javier Abugatas en una conferencia dijo sobre la prospectiva en la implementación de políticas públicas. Es algo que él está proponiendo porque no se da. Entendemos lo que es prospectiva, ¿sí? Todo. Prospectiva en el sentido de hacer un planeamiento a futuro, que se haga un planeamiento estratégico más avizorando el futuro, ¿no? De parte del Ejecutivo para implementación de políticas públicas. Exactamente. Entonces, me pareció muy interesante. Y efectivamente, cuando Yuri habla de que la generación de jóvenes peruanos tiene un gran potencial de inventiva, efectivamente, sí, así es. El asunto es que el gran reto para la implementación de políticas públicas en el futuro va a ser la cuestión, o digamos, va a ser el tema de la agenda. Mañana más tarde va a ser el tema de patentar todo lo que es los descubrimientos o los diferentes programas que la gente joven vaya creando. Ese va a ser un tema de la agenda, yo creo, mañana más tarde. Ahorita, claro, ella empezó con lo que son patentes de software y un montón de ensayos hablan sobre ese tema. Pero ese va a ser el gran reto de mañana, del futuro de los funcionarios públicos, ¿no? También es cierto que esta gente esta, sí, yo le preguntaba a un profesor justamente que ponía sobre e-government y me decía, yo le preguntaba, si políticos como Henry Pease o de esa generación estaban capacitados para proponer la implementación de lo que es e-government o lo que es internet, lo que es el mundo digital en la administración pública o en la política, me decía, pero en verdad nadie está capacitado. Sí, efectivamente, pero lo que dijo Yuri es que los jóvenes hoy, sea a nivel formal, pero sobre todo el informal, que es el promedio peruano, ¿no? Llámese el mercado Wilson o la gente de los diferentes sectores de los lugares más rurales del país, tienen la capacidad, el asunto es capacitarlos y mañana más tarde que generen sus invenciones, las publiquen en internet. Y el reto de los administradores va a ser patentar, va a ser todo lo que es regularizar esas nuevas invenciones, ¿no? Bien, para los que nos escuchan y para los que recién llegan, al mismo estudio de la radio, estamos haciendo un podcast basado en una serie de planteamientos ligados con el tema de la política en la sociedad digital, que en teoría es la que estamos viviendo hoy. Entonces, la idea de esto es hacer un piloto de la conversa grabada en la computadora de Edgar, que luego podamos difundirlo como un podcast. Esto, como decía al comienzo, tiene múltiples aplicaciones, no solamente para grabar testimoniales para mi tesis, sino también para hacer trabajo de campo en lo que es radio, comunicación popular, en lo que es creación de redes sociales donde podamos discutir diversos temas y donde lo que discutamos quede registrado y a la vez sea compartido y divulgado por internet, donde hay un alcance global. Ya no solamente la radio queda circunscrita a una zona dentro del país, sino eso es global. En la medida que eso tenga respuesta, bueno, yo creo que me da todo un giro al desarrollo del curso, porque los temas y las propuestas que van saliendo aquí, como el caso de la educación, la formación de los políticos, el tema de la brecha generacional que hay de por medio, el tema del acceso a la infraestructura, que bueno, de cierta forma las cabinas habían un poco a romper eso, ¿no? Sin embargo, hay muchos temas. Ustedes, y creo que han ido a la charla esa del coloquio, creo que cuando les plantearon el tema de e-government, la expectativa que tenían era diferente, ¿no?, a lo que esa persona iba a hablar, y lo reseñaste muy bien cuando dijiste, para ellos eso es solamente el portal de transparencia y nada más. O sea, la interacción con el público está reseñada a llenar un formulario, una transacción y nada más. Entonces, la idea de esto en realidad es un poco explorar, pensar y proponer, porque de hecho que esto, yo les aseguro que eso lo van a escuchar en el Congreso. ¿Ya? No tanto, pero bueno. No sé, sobre el tema, por ejemplo, estaba pensando que hay como que diferentes momentos, ¿no?, para que este tema de la informática se convierta en una herramienta eficaz o eficiente, no sé, para el desarrollo de, no sé, la democracia, ¿no?, y todo este tema. Por ejemplo, lo primero que decía Yuri es, ¿no?, decían Yuri, es sobre el tema de poderse adueñar de la herramienta, ¿no? Sí creo que es un tema definitivamente que tiene que ver con lo generacional, y de hecho que la generación joven ahorita ya ha nacido, ¿no?, en plena era informática, entonces se le hace mucho más fácil, ¿no? Incluso para alguien de mi edad, yo tengo 27, 28, en verdad me siento abuelita cuando converso con mis primitos que tienen, no sé, 14 y 15 y me sacan la vuelta en cuestión de dominio de informática, porque para ellos se les hace mucho más natural, ¿no? Están familiarizados, desde que tienen 4 años manejan internet, no sé, cámaras digitales, etcétera, etcétera, y la herramienta se les hace mucho más fácil, ¿no? Pero después también hay otro tema, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando que hace como 2 años trabajé en la evaluación de un proyecto de USAID, que veía el tema de implementación de redes de comunicación, llámese internet y teléfono, en pueblos rurales. Y bueno, el proyecto lo que buscaba básicamente era ampliar las redes a costos muy bajos en zonas donde normalmente las redes de comunicaciones no llegaban porque no le salía cuenta a una empresa como Telefónica ir a un determinado pueblito, ¿no?, o zona rural. Y en ese caso, por ejemplo, sí fue interesante porque vimos que cómo las redes habían empleado en un lugar donde normalmente no llegarían, pero también se vio se vio bastante el uso que se daba, ¿no? Si bien es cierto que algunas personas lograban acceder a internet y podían tener internet incluso en su casa y en algunos casos podía mejorar los negocios, por ejemplo, o mejorar también el acceso a la educación en tanto que se les facilitaba hacer las tareas a los chicos, sí se veía un poco lo que... ¿Cómo te llamas? Silvana. Lo que Silvana comentaba sobre... ¿Y qué hacen con eso, no? Había como que... Por ejemplo, el proyecto había sido un éxito en el sentido de que habían aumentado el número de computadores, pero no había sido un éxito en el sentido de el uso que se le daba a esas computadoras, ¿no? Quizás también se trataba de un tema de tiempo, ¿no? Porque no se puede evaluar un proyecto de este tipo al año de haber implementado las redes de computaciones, por ejemplo, ¿no? Pero sí se veía mucho de... Claro, ahora hay más computadoras en el pueblo, pero finalmente la gente que ha mejorado realmente o que ha hecho algo con esas computadoras han sido dos, que eran precisamente los que tenían mayor nivel socioeconómico y los que tenían hijos que habían podido ir a la universidad y que podían volver a casa para enseñarle al padre o a la madre cómo mejorar el negocio usando el internet, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo tema, ¿no? Primero, digamos, hacerse dueño de la herramienta y luego qué uso le doy yo a la herramienta, ¿no? Eso me parece. Sí, muy interesante eso. ¿Quieres Sí, tú hace un momento preguntabas por el tema de la brecha digital, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y sí, sí está grabando. Sí, yo lo estoy llegando, no te preocupes. ¿No? Sí. Es que tiene el sonido, como dicen en la radio. Entonces, han salido los comentarios de varias experiencias en que, pues, se me ocurre ahorita el caso del proyecto Huascarán, ¿no? Sí. O sea, llenar de computadoras los colegios. Pero el tema está en que previamente a eso no hay un diseño de la estrategia de cómo aprovechar ese recurso para el tema en la educación, ¿no? Entonces, como decía Silvana, yo creo que antes del problema de poner al alcance de todos la herramienta, el tema está en diseñar... Okay. El tema está en diseñar esa estrategia en primer lugar, ¿no? O sea, cómo vamos a aprovechar esa herramienta, porque tú también decías hace un momento que es muy reducido el porcentaje de personas que tienen acceso a esto, ¿no? Tú decías que es el 16% de la población a través de cabinas de internet, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Más o menos, y decías que el 3% en hogares. Pues ahí que tenemos un 19%, ¿no? Y bueno, o sea, imagínate, habría que diseñar esta estrategia pues a nivel de Estado, con la participación de todos los actores involucrados, cómo hacer eso atractivo para, no sé, pues la sociedad civil, para el sector privado, para... las universidades, ¿no? ¿Cómo hacer, o sea, cómo convocar a todos para este proyecto de educación a futuro, ¿no? Donde sí se pueda aprovechar esta herramienta plenamente, ¿no? Porque si no, o sea, nos llenamos de herramientas, pero no sabemos aprovecharlas, ¿no? Sí, creo que es un buen punto de partida. Me parece que es interesante lo que tú propones. Es interesante porque creo que fue una apuesta interesante lo de Huascarán, lamentablemente pues no estaba bien articulado. Y eso me hace recordar hace un par de años cuando entrevisté un gringo de la Universidad de Cornell, que trabajó en Sudáfrica. Él me comentaba pues que a ellos la cabina de internet con el apoyo de facilitadores ha ayudado muchísimo en lo que es la formación y la creación de, digamos, de usuarios de internet con un espíritu mucho más crítico, que además contribuyan a aportar contenido de su zona, que hagan, digamos, acciones mucho más útiles y no solamente usen internet como un fin lúdico, como ocurre hoy. Y me soltó una propuesta que yo obviamente la recogí en el diario, la resalté, pero como pasa aquí, uno pone una cosa y después todo el mundo se olvida, de que las universidades deberían cumplir un rol clave de proyección social con facilitadores, que sean las personas que entrenen en esos telecentros, como le llaman ellos, a las diversas poblaciones que hay en el interior del país, ¿no? Propuesta interesante que, por cierto, creo yo que en realidad sí se puede hacer, se podría hacer tranquilamente, ¿no? Que el trabajo de protección social vaya hacia estos pueblos donde la gente de la universidad por un periodo determinado sea facilitadora y entrenen a esa gente. Algo eso ha recogido, lamentablemente tengo que decirlo, el comandante Hugo Chávez, porque él ha creado lo que se llama las bibliotecas virtuales, que he tenido oportunidad de conocer en Maracay, y donde pues los facilitadores de esas bibliotecas virtuales, que son telecentros donde hay 100 máquinas y todo su último modelo que obviamente compra con los fondos que obtiene con el petróleo, y los chicos que entrenan a la gente son estudiantes voluntarios de las universidades, ¿no? Y el programa va muy bien, me han caminado a comprar las Classmate PC, que son unas laptops chiquititas que compiten con la de la OLPC, cuestan un poquito más, pero son mucho mejores, son más comerciales, ¿no? Entonces, al menos allá, y los funcionarios del gobierno de Venezuela, dentro de todo, que yo cuestiono muchas cosas, están adecuadamente preparados. Si ustedes revisan portales web venezolanos, son realmente sorprendentes, ¿no? No pueden controlar internet, pero lo que sí pueden hacer es generar redes. Y obviamente comunidades bolivarianas, hay cualquier cantidad, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo utilizar. El otro caso es el de Correa, presidente de Ecuador, cómo utilizó y utiliza hasta ahora las herramientas de la web 2.0, ¿no? Entonces, vemos que países vecinos se han despertado, ya se han abierto los ojos, ya hay una visión. Pero lo que sí percibo en el Perú es que todavía tenemos las antojeras que tienen los caballos de carrera, que solamente les permite ver hacia adelante y no a los costados, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Estamos organizando un programa de radio, un podcast, para los que nos están escuchando y para los que recién llegan, que estoy grabando para ser un piloto. A ver. Tú ya estás entrevistado, perdón. No, cuando cerraron RCTV, inmediatamente se abrió un canal vía internet. Le sacaron la vuelta. Claro. Exacto, eso es muy cierto. Y ahora con el tema del Rey y Chávez, como lo comento en un post, en un blog, o sea, nunca antes habíamos visto que un incidente en una cumbre hemisférica de este tipo, que se televise y que lo vemos en las noches y luego no podemos volver a verlo porque ya no se repite la historia, queda perenizado no solamente en YouTube, sino en 800 videos más o menos que hay ahorita sobre el tema, donde cada uno a su manera lo ha puesto en internet. Y lo curioso es que se ha convertido en un video viral. ¿Por qué? Porque cualquiera lo ha agarrado, lo ha puesto en su blog, en su post, está en todos lados. Pero además de eso, el dolor que debe provocarle a Hugo Chávez es terrible. O sea, tan terrible que ha provocado de que revise todas las relaciones comerciales con España. Solamente por ese incidente. O sea, a él le duele más que la gente pueda verlo cuanto a veces y que en Venezuela no lo vean por televisión, pero lo ven por internet. ¿No? Y habría que ver, por ejemplo, el contravideo que ellos han sacado también, ¿no? Claro, han hecho, exacto. La televisión desde la televisión, han, exacto. La vista de lo que él le dice. Ah, ahí se escucha lo que... Claro, o sea, lo que te pasa es que son dos formatos de verdad. O sea, ambos son dos formatos de verdad que prácticamente funcionan bajo sus propias lógicas y bajo sus propios espacios territoriales, ¿no? Cada uno con su propia ideología, su discurso del cuerpo y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, tú los escuchas ambos y son dos contrastes que no sabes quién tiene la verdad, ¿no? O sea, y me parece, justamente por eso quité el video del post que había hecho yo, porque justo me estoy dedicando a analizar el video y el contravideo que he visto que ha hecho la televisión venezolana, uh-huh. Es decir, la chavista, tratando de avalar, por ejemplo, la conducta de Chávez y tratar de limpiarlo, ¿no? Pero es alucinante porque, por ejemplo, dentro de la Asamblea lo que se está tratando de hacer es una reforma constitucional que empiece, por ejemplo, a jugar ya con centros de adoctrinamiento revolucionario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el discurso del cuerpo ya se empieza, digamos, a transformar, ¿no? Ya, por ejemplo, entre las sociedades liberales los manicomios se encargan de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, entre la sociedad chavista, pues los centros de adoctrinamiento se han encargado de lavarle la cabeza a la gente, ¿no? Al más puro estilo Corea en los años 50, cuando caían los pilotos norteamericanos, claro. Y ese es el gran problema, ¿no? Así que cualquier error político hoy puede quedar registrado y ser visto por millones de personas y en reiteradas oportunidades, cosas que no ocurrían antes. Los errores los veían en ese momento y no se volvían a ver. Una consulta a propósito de eso. Yuri comentaba pues que ahora los políticos van a ser más cuestionados, ¿no? Por el acceso a internet, ¿no? Entonces yo puedo manejar una información, la publico en internet, o puedo cuestionar algo de los políticos, que un tema que no se toca en los medios, yo lo puedo tocar a través de mi blog, ¿no? Entonces, y esto, esa es la tendencia, es en aumento. Por otro lado, el caso de lo sucedido con Hugo Chávez, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la sociedad civil tenga un peso mucho mayor a través de este medio. Y cuando eso resulta incómodo para los políticos, si en algún momento, desde nuestra experiencia, Fujimori manejó los medios de comunicación, ¿no?, a su favor, ¿podría repetirse eso en Internet? No sé, en algún momento esto ya es incómodo, es insostenible para las autoridades. ¿Qué hacemos? ¿Cómo filtramos? ¿No? Una cosa, también sobre este asunto que se me ocurrió antes de que se me olvide, este asunto de que queda registrado lo que uno dice. Y en mí ese es un problema ahorita, porque hace unos años yo participé de una campaña por el oro limpio y di algunas conferencias en Europa, en Alemania, respecto al uso del asunto medioambiental. Y cada periodista lo ha tomado de diferente modo. El asunto es que ahorita, digamos, yo quisiera, por ejemplo, postular a una gerencia ambiental, digamos, en una empresa. O sea, ponen mi nombre y sale eso. O sea, y no hay modo de que yo lo pueda borrar. Entonces, ese es un problema también. No, es un problema y es algo bueno y es algo malo, ¿verdad? Pero el asunto es que, para mí, por ejemplo, casi está tachado que yo pueda postular algo así, porque sale absolutamente. Yo he estado intentando cómo hacer y no hay manera. Y además, sí, pues, pero. Y también eso es bueno y es malo, ¿cierto? Es bueno en el sentido de que uno finalmente a los políticos puede hacer el seguimiento. Y también para las empresas también puede servir de la manera mala de poder depurar absolutamente, por ejemplo, a todos aquellos medio revoltosos que de jóvenes han dicho cosas así fácilmente. Ahora ya no puedes desdecirte, y es cierto. O sea, yo por ejemplo hablo de la Newman, ¿no?, ahí diciendo que sobre el asunto de Quilich y de Cajamarca y todo eso. Entonces sale Newman y Yuri Kawata y sale el asunto. Entonces no hay modo de salir. Entonces, como que también se está generando un registro de la sociedad humana de aquí para adelante, ¿no?, desde hace unos años. Entonces, en el que, por ejemplo, lo que decimos en nuestro blog, por eso yo ahorita estoy un poco cuidadoso, no tanto cuidadoso, sino también para mi propia. Imagínate que hubieses habido blog cuando yo era, digamos, de militante de izquierda mucho más. O sea, sería difícil inclusive o a los mismos profesores de acá, por ejemplo, hay muchos que en su juventud han dicho cosas, digamos, muy muy fuertes. O sea, y les dices, ahorita están hablando de eso, mira cómo han dicho hace 10 años, 12 años, pero digamos más. Una persona hace meses, yeah, y lo que dice ahora, ¿no? Pero podrías tiempo, inclusive ahora, o sea, con los videos, con los podcasts, inclusive decir cómo y todo. Entonces podrías tener, o sea, el problema es que sí puedes hacer un seguimiento a las personas, o sea, para bueno, o sea, por eso digo lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Entonces, y por eso uno, digamos, si lanza, ya no hay retorno. O sea, ya no hay posibilidad de control. Pero una vez. ¿Va a ser así siempre? Sí. Los días después, por presión popular y también internacional, tuvieron que abrir. O sea, el asunto es que, digamos, es bien difícil ahora, o sea, que los regímenes autócratas puedan controlar, incluso China, a pesar de su metida con Yahoo y toda la cosa. O sea, de todas maneras. Claro, pero aún así, digamos, hay canales, ¿no? O sea, por ejemplo, este asunto de que tú puedes poner los filtros, esto por ejemplo, de los filtros visuales. Es decir, si tú haces como una fotografía, no puede ser filtrada como el lenguaje. Es decir, esto de los Viagras, por ejemplo. ¿Cómo pasan el filtro? Porque está como en. No conozco el caso, ¿puedes explicar? No, te digo que, por ejemplo, ¿por qué muchos filtros no pueden parar este asunto del Viagra y de todo eso que es la propaganda? Porque aparece como dibujo, o sea, no es como texto. Entonces, por más que le pongas HTML, no aparecen letras, sino es un dibujo. Entonces, sí hay maneras de también, digamos, puentearse, digamos. la capacidad de control, ¿no? O sea, hay límites y es una lucha finalmente también en este terreno entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, lo correcto, lo honesto y lo deshonesto, o la cosa, ¿no? Pero ya, ahí. Hay una cosa que Yuri ha dicho que es real, ¿no? Yo escucho a muchos amigos, a estudiantes, a gente armar su blog hoy en día y lo arman y opinan abiertamente con relación a un hecho u otro hecho. A la hora que yo hice mi blog era consciente de que eso iba a quedar siempre en la web y de ahí que a la hora que escriba algo me agarre y cuide en que eso que digo, digamos, haya una argumentación a futuro. Y me explico en esto. A la hora que tú escribes algo, tú afirmas algo, o niegas algo, o dices, esto es así, asá. Entonces, a futuro, si es que tú esperas estar en el Estado, en política, en alguna empresa, etc., es un hecho que te van a sacar eso. Ojo, esto no es una especie pucha de miedo, ¿no? A escribir, opinar, pero sí, a mí me parece pucha que uno al escribir, al hacer un blog, hacer un podcast o hacer algo en video, estaría o debería de estar dispuesto a asumir que eso va a estar siempre en la web. Es más, yo agarro y te digo que una vez una amiga hizo una especie de fotografías ya en la web. Y lo hizo en su... esta cosa de Hi-Fi. Sí, Hi-Fi. Es un hecho que no salía enseñando el busto, ¿no? Ni el trasero, ni nada de eso. Pero sí, bueno, sus fotografías eran atrayentes, estaba con una mini, etc. El hecho es que apenas hizo eso, yo a Roy le dije, oye, tú lo has puesto en tu Hi-Fi, asumiendo que son, lo van a ver únicamente tus amigos, pero eso ya va a quedar siempre en la web. O sea, a futuro, si es que tú eres influyente o te lanzas a política o estás en el Estado, alguien te va a sacar eso. O sea, escucha, ya sé consciente de lo que estás haciendo ahora, de repente a futuro influye. Entonces, al menos yo, antes, escucha, hacer el blog, hablé con un amigo que es experto en esto en internet y el arroyo me dijo, si vas a afirmar algo, afírmalo con argumentos. Porque eso, pucha, va pues, a quedar. Es por eso que mi blog, únicamente he escrito artículos míos, es, pucha, nada más que dos artículos. O sea, si entras a mi blog, hay artículos con relación a otros, eventos con relación a otros, o artículos de revistas, de periódicos o webs. Pero míos no hay. ¿Por qué? Porque yo sí espero tener a futuro un rol en política, en el Estado, o de repente no se ve en otra área. Y es un hecho que te van a sacar eso. Y te digo esto porque yo ahorita estoy justamente investigando esto que Yuri ha dicho. Hay harta gente que ha sido izquierdista de esta universidad que la estoy investigando justamente qué frases o palabras ha dicho en su juventud, porque ahora afirman otra cosa. El hecho es que esto no está en una web. Pucha, como sí puede estar hoy en día, pero sí está en diarios que han hecho en esa época, en entrevistas, pucha, que han dado, en videos, pucha, de repente que se hicieron en esa época, pucha, pero que no eran amplios. Entonces, ahí a que tú digas, bueno, sí, yo era un estudiante o joven, pero el hecho es que, pucha, lo dijiste, ¿entiendes? En tal año y en tal esto. Y tú, una vez agarraste y nos explicaste que en tu blog alguien, pucha, te escribió, oye, pucha, pero si tú has dicho esto hace un año. Entonces, es como que al que le guste hilar eso, lo puede hacer a futuro, ¿no? Y te ponen y dicen, oye, pucha, tú piensas así. Ahora, eso no implica, pucha, que uno en su vida no va, pues, a cambiar, ¿no? O sea, uno... De repente hoy en día opina una cosa y no sé, en unos años otra. Pero sí que puede haber una intención de usar eso, ¿no? Bueno, estamos expuestos a eso, ¿no? Claro. Solamente Dios y los estúpidos no cambian. Así que no tengan miedo de escribir lo que ustedes realmente creen en su blog. Yo he dicho... Así es, yo he dicho 10.000 cosas en contra de la minería. Yo he dicho 10.000 cosas en contra de la minería y de hecho hoy en día trabajo en una empresa de seguros que ve tema de minero. Y si algún día mi jefe más adelante me dice, oye, ¿cómo es posible que hayas escrito eso? Pues bueno, error de juventud tipo Alan García. Como dijo Rojas, ¿no? ¿Qué puede hacer si Dios me hizo escribir? No. Lo que digo es que yo entiendo, o sea, finalmente es un proceso de cambio, pero lo que dice es, digamos, y creo que la reflexión iba al sentido de que una vez dicho algo o hecho algo, no hay retorno, es la idea, no hay retorno, sí, sí. O sea, no, puedes hacer, inclusive puedes tener tres vidas, puedes tener una vida en la web y otra vida ahí, o sea, puedes hacer de todo, puedes ser multipersonal, o sea, puedes tener diversas personalidades, ¿no? Como hay mucha gente, ¿no es cierto? O sea, tienes varios espacios y bueno, hay patios traseros y patios delanteros, como dicen, ¿te acuerdas de comunicación política, ¿no es cierto? Entonces, es probable que ahí haya, por eso digo, o sea, la idea iba a que una vez en la web, y es el patio delantero. Esta tesis de comunicación política, los patios delanteros y patios traseros, ¿no es cierto? O sea, ¿qué? De comunicación política, el año pasado, llevamos, ¿te acuerdas el curso? Sí. Este asunto, de que en toda relación, sea institucional, sea personal, hay una cara hacia adelante y una conducta, digamos, privada, ¿no es cierto?, una conducta privada, y también las instituciones tienen eso, etcétera. El asunto es que en determinados momentos, cuando hay esos límites no están muy claros, pues obviamente ocurre, porque uno no toda la vida se comporta hacia afuera como se comportaría por ejemplo, en el baño de tu casa o en la ducha, ¿no? O sea, y no dejas de ser deshonesto si es que no te comportas de la misma manera en ambos lados. O sea, no es un asunto de deshonestidad, sino que como que en toda vida institucional o privada tenemos nuestros patios delanteros, o sea, y nuestros patios traseros. Claro. Y que es legítimo el asunto, digamos, es sin un problema moral. El asunto es que en algunas instituciones, por ejemplo, cuando un asunto escandaloso precisamente era eso, o sea, cuando cosas privadas salían de manera pública. Entonces, ese asunto, ¿no? Entonces, digamos, en términos de una reflexión hacia adelante, ¿no? Ya la cosa no iba más o menos para lo que quería hablar, ¿no? No sé si continúo mejor, creo que continúo con el rollo en lo que estamos hablando, pero nos movemos en un momento ahorita en un espacio de múltiples registros, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser horizontales y verticales y que definitivamente ya no forman parte, no sé, al formato viejo de video, en película de plata, ¿no? O a la vieja fotografía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las relaciones ortopédicas que la verdad plantea es diferente, son diferentes, ¿no? Ya no es la ortopedia antigua, ¿no? Ahora es una verdad múltiple que puede significar muchísimas cosas. Y por otro lado, definitivamente, pues son registros a veces no vinculantes, ¿no? Lo que dices 10 años antes no necesariamente te va a vincular 20 años después. Necesariamente tienes que evolucionar, tienes que cambiar, ¿no? Pero es una herramienta que se puede utilizar en tu contra, sobre todo cuando eres un político o te metes en política y de todas maneras vives sensible a la imagen, ¿no? Porque todos los políticos guardan una sensibilidad neurálgica, ¿no? Ante la imagen, ¿no? A lo que el otro dice de ellos. Dependen para legitimarse de la gente. Para los recién llegados, estamos haciendo un podcast sobre el tema de los políticos en la sociedad digital. Y obviamente eso ha ido derivando en otros temas, como lo que se pone aquí, el tema de cómo evolucionan los pensamientos que hoy día, digamos, puede quedar registrado en Google por muchos años y que de repente cambie postura y eso no puedo darle marcha atrás. O sea, no hay posibilidad de arrepentimiento sobre lo que uno escriba, diga o hable ante cámaras, porque todo queda registrado, ¿no? Y cuando uno pretende ingresar a un escenario laboral, político o académico, los que nos siguen en algún momento nos van a enrostrar eso, ¿no? Como antecedente. Incluso los espacios participativos son sumamente peligrosos. Yo hace 2 días se permitió uno, porque está habiendo un colegio privado en tema de capacitar profesores en uso de blogs y wikis. Y un profesor me invitó a ser parte de un wiki supuestamente para dejarle como recuerdo a los profesores para que revisen los textos, los temas. Y yo acepté porque dije, ah, voy a poner un par de ejemplos con unos videos y unos sitios de interés sobre wikis de docentes. Acepté y así estuve como un mes en ese wiki hasta que me llegó el mail ayer, anteayer. Y en el mail que firmó un tipo de España que maneja Aula Wiki, se llama el espacio que él tiene, me comencé a recriminar a mí, yo que soy parte de ese wiki colaborativo, porque dice que todos los textos, salvo lo que yo escribí, han sido clonados de su página web. Y yo ni por enterado, o sea, yo no quiero, yo soy solamente parte de ese grupo colaborativo. Entonces, obviamente, le expliqué que a mí me invitaron a ser parte, hice mi parte como correspondía, y luego asumía que el otro lo había redactado de forma propia, pero no que lo había clonado, ¿no? Entonces, ¿por qué se dirigió a mí y no a la otra persona? Porque obviamente el tipo me googleó y me sacó de que, bueno, trabajo acá, ya, y escribo. Este es. Se ha dirigido a mí, por cierto, no he escrito nada en su blog todavía. Espero que no lo haga porque yo ya me di de baja esa página, indicándole que eso no era responsabilidad mía, sino que yo solamente colaboré con un artículo nada más. Pero me hizo pensar respecto a los riesgos que también hay cuando uno hace trabajos colaborativos. Supongamos que nos juntamos 5 personas y una de ellas clone todo. Los 4 restantes mismos grupos están involucrados en la misma, en el mismo delito, porque para mí sería un delito, ¿no? Y alguien podría hablar mal de mí. Luján plagió el wiki, pero se dan cuenta al riesgo que estamos expuestos. Sumamente peligroso, ¿no? O sea, que no solamente los blogs, sino también los wikis. Sí, el ciclo anterior ocurrió un hecho así. Yo era era representante ante el consejo y unos estudiantes hicieron una especie de trabajo en grupo. Entonces estos estudiantes agarraron y plagiaron de una web, pero únicamente el que había hecho ese hecho había sido un estudiante, o sea, el que afirmó que había hecho, sí, en verdad. Pero los otros 2 estudiantes simplemente le habían encargado a él que entregue pues el trabajo, ¿no? Por internet. Es más, ellos enviaron por internet el trabajo, ¿no? En el día X. Entonces, a la hora que agarramos pues y tuvimos que analizar todo el hecho, estudiantes, los que enseñan en la universidad, etc. Yo estaba justamente en esa encrucijada. O sea, hay alguien que ha plagiado abiertamente, hay alguien que ha entrado a una web y ha jalado algo, pucha, que no es de él, y ha firmado al final esto, que es de él. Y los otros estudiantes no han estado enterados de ¿y por qué, pucha, los vamos, pues no, a meter a todos? Pero el hecho es que sí había una responsabilidad indirecta en el hecho de que los 2 estudiantes no habían visto lo que al final ibas a entregar, ¿no? Al menos es, pucha, darle una ojeada. Y además ellos habían agarrado y confiado en la amiga esta. Entonces, al final los han suspendido a todos los estudiantes un ciclo. Y era por un hecho que había ocurrido con internet, porque ellos agarraron y jalaron el texto a internet. El profesor agarró una parte del texto, entró a la web, puso, y era el mismo. Entonces, estos hechos ocurren en la universidad y también tienen un tipo de nexo con internet. Y ahora los profesores de la universidad, hay programas especiales en donde ellos pueden agarrar, entrar a el trabajo y ver si es plagio o no.